Hola, soy Facundo Raskevich. Estoy en mi casa a punto de salir a buscar un par de repuestos que necesito e irme a trabajar a una empresa. Lo que quisiera saber es dónde está Santiago Maldonado y qué hicieron con él.